Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Cuando le preguntas a la gente qué es lo que más desea de su vida, por lo general contesta: ser feliz. Diversas investigaciones comprueban que sin importar la edad, el género o la condición social, la felicidad es la meta número uno en la vida de cualquier persona, tanto para ella misma como para su familia. De hecho, la felicidad es el objetivo que hace que todo lo demás tenga sentido. Imagina que antes de venir al mundo, Dios nos diera a escoger entre tener poder o ser feliz. ¿Tú qué escogerías? ¿Entre ser millonario o ser feliz? ¿Entre tener la belleza de Angelina Jolie o Brad Pitt o ser feliz? ¿Entre tener gran sexo o ser feliz? De acuerdo con los estudios de Happiness Project realizados en Londres, Inglaterra, por el Dr. Robert Holden, la gente escoge ser feliz antes que cualquier otra cosa, con un margen de significativa diferencia. Ahora bien, también existe la excepción. Y además, la tendencia de las respuestas cambia por completo en referencia a otros dos cuestionamientos, que son: ¿qué deseas más, tener amor o ser feliz? ¿Y qué escogerías entre ser auténtico o ser feliz? La felicidad es el compás de la vida. Y lo anterior, por supuesto, es fácil decirlo. Sin embargo, surge la pregunta más básica: ¿la felicidad se busca o se escoge? ¿Valdría la pena analizar este principio que tiene que ver con nuestras relaciones, pensamientos, creencias y finalmente con nuestra calidad de vida? Al respecto, podemos decir que algunas personas buscan la felicidad y otras escogen ser felices. Pero te invito a sentir la vibración de la palabra buscar. Esta de inmediato nos remite a algo que está afuera, lejos, en algún lugar, en el futuro, y que hay que encontrar. Buscar es ir tras algo, perseguirlo, correr detrás y sentir que bien a bien nunca lo logramos. En cambio, siente la vibra de la palabra escoger. Implica el tiempo presente, se escoge hoy, ahorita. Hacerlo está dentro de mí y depende de mí. Pero, ¿cómo se escoge ser feliz? De hecho, lo hacemos sin darnos cuenta en cada decisión que tomamos, por mínima que sea, desde el momento en que inicia nuestro día hasta que nos acostamos. Por ejemplo, reflexiona cómo saludas el día. ¿Te levantas e iluminas la vida de quienes te rodean o más bien la nublas? ¿Te dispones a vivir el día de manera mecánica o de forma consciente y agradecida? Es más, sin saberlo, en cada minuto, a través de lo que escogemos, perfilamos no solo nuestro día, sino nuestra vida. ¿Hago ejercicio o no? ¿Qué desayuno? ¿Medito o no medito? ¿Fumo o no fumo? Como verás, algunas de las opciones que tenemos para escoger son del orden del hacer, mientras otras son del orden del ser. Las decisiones del ser son esenciales, porque definen cómo experimentaremos esas 12 horas de vida activa. Incluso es por eso que meditamos, rezamos para conversar con Dios o con uno mismo, para centrarnos un poco más. Con esto, te invito a reflexionar y a poner en práctica la costumbre de darte unos minutos para escoger y decidir cómo te gustaría estar y ser cada día. Pregúntate, por ejemplo, ¿qué tan abierto estoy a los otros? ¿De qué humor quiero estar? ¿Qué tan cariñosa o amable seré con mi familia y amigos? Y quizás al responderte puedas dirigir tus decisiones a lo largo del día. Lo importante es darnos cuenta de que es algo que escogemos, siempre escogemos. Comprender este concepto y tener la habilidad para monitorearnos es una de las claves más importantes para ser feliz. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.